Sí, hace un par de minutos hemos finalizado la conferencia de prensa con el acompañamiento de otros sindicatos, compañeros de ATE, compañeros de la CTA, los trabajadores, y con el apoyo sobre todo de las demás entidades estatales de Río Negro, que si bien se hicieron presentes y hicieron saber su solidaridad, sobre todo con el compañero Santiago Villegas y el compañero Facundo García y los demás despedidos. ¿Cuál es la situación de ellos? Quiero preguntarte qué se sabe, qué podemos contar a la audiencia. En principio, bueno, tal como lo venimos denunciando desde hace rato, tiene que ver con los despidos que se vienen dando dentro del Poder Judicial, donde el Superior Tribunal de Justicia decide de manera unilateral y arbitraria dejar sin trabajo a dos compañeros, de todas maneras injusta. Un compañero, básicamente por reclamar sus derechos sobre la seguridad en el trabajo, ir un arnés, un casco y una soga para poder atarse a un edificio que es como similar al edificio de tribunales acá en Viedma, se decide despedirlo por judicial después de 7 años, bajo el eufemismo de no renovarle el contrato. Claramente es un despido y tiene que ver con su actividad gremial, porque esto ha sido denunciado en paritarias y es el mismo Poder Judicial el que ha certificado de que no estaban las medidas de seguridad. Respecto del compañero Santiago Villegas, ha participado por su supuesta participación respecto de una protesta social en el marco, digamos, del asesinato por el gatillo fácil respecto de Vera, termina siendo sumariado. En el mismo sumario no terminan de probarle ningún tipo de las presunciones que existían, y aún así, a pesar de eso, termina siendo cesanteado bajo un argumento que es totalmente insólito otro por judicial, que es la falta de confianza en el trabajador, teniendo en cuenta que lo que había hecho era participar o su supuesta participación en este tipo de protestas sociales. Uh-huh. Eso es a las claras, viene a las claras a decir que el Superior Tribunal de Justicia no solo echa trabajadores, sino también los persigue, porque lo que está haciendo es criminalizar la protesta. Uh-huh. Nos enterábamos hoy que Villegas fue hospitalizado, estaba con un huelga de hambre en las puertas del edificio de justicia ahí en Fisque. Así es, nosotros hemos participado ayer, hemos charlado con él, básicamente de cómo seguir esta situación. Si bien nosotros no participamos de la decisión individual respecto del compañero cuando inicia la huelga de AM, porque nosotros como sindicato no vamos a avalar ningún tipo de medida que atente contra la integridad física de nadie, si obviamente acompañamos la medida y el requisito y hacemos responsable al Superior Tribunal de Justicia por la situación del compañero. Queremos llevar la tranquilidad a los demás compañeros judiciales, que nosotros en el día de ayer hemos estado con él, y además en el día de hoy nos hemos comunicado y le hemos dado nuestro apoyo al compañero. El compañero hoy se encuentra estable, tiene el alta médica, está descansando en su casa. Obviamente ha sufrido una descompensación respecto y producto, básicamente de la huelga de hambre que estaba haciendo, pero sí hemos trabajado en la asamblea que la respuesta a esta situación tiene que ser colectiva con el resto de los sindicatos, y es por eso que estamos convocando la marcha federal que se estaría lanzando mañana en Pueblo Bariloche. Ajá. ¿Esta marcha qué fecha tiene? Es lo que se va a terminar de definir. Primero va a ser marcha regional y va a culminar en la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué en Bariloche? En Bariloche se va a lanzar porque vamos a contar con la presencia del compañero Hugo Yasky, que va a ser el que va a dar más precisiones al respecto. ¿Qué judicialmente tanto el trabajador de Fisque como el de Bariloche tienen posibilidad de ser reincorporados? Por supuesto, nosotros no vamos a cesar en los distintos ámbitos para pedir su situación. De hecho, existen recursos extraordinarios presentados en la justicia respecto a los dos compañeros y queda pendiente su resolución. ¿Quién resuelve? ¿El Superior Tribunal de Justicia? No, lo hemos recusado al Superior Tribunal de Justicia porque ha sido el mismo que los ha echado, con lo cual lo que faltaría es que se conforme un tribunal. Ajá, ¿y se conforma con autoridades judiciales de la provincia? Eventualmente con jueces de un listado que existe cuando existe este tipo de situación. Ajá, ¿y eso qué tiempo estamos hablando? Los tiempos de la justicia son, tiene que ver con la voluntad política para resolverlo, independientemente que existe el plazo. Son plazos diferentes porque se han presentado en diferentes instancias, pero eventualmente la situación tiene que ver y responde a la voluntad política que existe para resolverlo. Es por eso que nosotros instamos, porque obviamente para los trabajos judiciales recurrir a la justicia es un ámbito bastante complejo. Nosotros, las mismas personas que nos terminan de acusar son los que nos juzgan, y siempre juzgan en contra de los trabajadores. Por eso que entendemos que las máximas autoridades que del poder político, que fueron los que pusieron este Superior Tribunal de Justicia, y son los que eventualmente deberían auditarlo, tendrían que tomar cartas en el asunto, pedir informes respecto de estos dos y eventualmente pedir la reincorporación inmediata de los dos trabajadores. Uh-huh. ¿Villegas va a seguir con la huelga? En principio una definición personal, vamos a hablar con el compañero, me parece que la respuesta es colectiva y no es individual, independientemente de eso, pues, bueno, estaremos al tanto de esa situación. Bien, aprovecho y te pregunto, ¿qué gremios estuvieron presentes en la conferencia, Pablo? Estuvieron los compañeros de ATE, estuvieron los compañeros del CTA de los trabajadores, Fisque Benuco, y bueno, obviamente estuvimos nosotros.